Lukas pasal 16. Lapata oti isa olololo ia mau ode mengomuri lio odie. Woluota kaya ngota obonda hara. Woluota lopo dulo huma ode olio, de ubonda hara boito ma helo royali doi lo ta kaya boito. Lapata tio lo tiangai bonda hara boito, wa ulolo ia ode olio odie. Woluo ilo dungo he uto mimpi huhu tumu. Pola puruamai ode olau, wolo utula tuladu nga amila uhe karajamu, sababu iyo didupo make umuali bonda harau. Bonda hara boito, lolo ia todelomo hilalio odie. Wolo uma pohutuou. Tituani mamo hingi ola uto karaja lo bonda hara. Momati wa udila mo owali. Mohile hile wa umolito. Otawa uwolo uma pohutuou. Onuwa uma ilingilio ma monto tugasi bonda hara boti. Ali huoluo ta mololimo ola umo tihangata tobele limongolio. Lapata tio lo tiangai ta obiloli to oli tuani lio boito ngota ngota. Odeta bohulio, tio lo hindu, ngolo bilolimu to oli tuaniu. Tau boito lo lametao odie, inula mohetu tobolingo. Bonda hara boito lolo ia odetau boito, tima tuladu bilolimu. Potihulo amota waulato tulade mao, bilolimu inula limolopulu lo bolingo. Lapata tio lo hindu odetau weo poli odie, utato, ngolo bilolimu to oli tuaniu. Tau boito lo lametao, pale mohetu to kado. Bonda hara boito lolo ia odetau boito odie. Tima tuladu bilolimu, wau tuladema bilolimu walu lopulu lokado. Tituani boito lomuji bonda hara tadila banari, sababu totali oboito. Manusia to jamani botie, lebe motota mengurusani urusani walo manusia uewo. Popo bandingi oma walo tauta hitumula to umobango. Polele umai ode limongoli, pomake ama harata to dunia, po otapu limongoli mongo sahabati. Ali huonu harata boito dilalo mo oturungi, timongoli ma tolimo lo Allahu ta'ala to tambati kakali. Titalo tita tamuali para cayalo to para kara keke ingo, tio olo muali para cayalo to para kara dudulamango. Wau titalo tita ta dilabanari to para kara keke ingo, tio olo dilabanari to para kara dudulamango. Walau uodito, wonu timongoli ma otawa lo tau, dila moali para cayala mengurusani harata to dunia boti, tatonu tama memaracayamai oli mongoli mengurusani harata monto soroga. Wawonu timongoli ma otawa lo tau dila moali para cayala mengurusani harata lo tau, tatonu tama mengohimai harata uma moali uli mongoli lo hihilawo. Watongota dila pengalo akali momaya ode oli tuani dulota. Sababu wonu odito, tangota ma oi ngowalio, wau tangota otoli angio. Meambo tangota ma haragalio, wau tangota dila haragalio. Timongoli dila moali momaya ode Allahu ta'ala, wau ode harata lo dunia. Nga amila boito ilo dungohe lo tau tawala ta opahamu parisi, ta he olalo alo doi boito, wau timongolio he lolo hende a olio. Ti isa lolo ia ode oli mongolio odie. Timongoli he popo banaria lo batanga limongoli lo hilawo, totalu lo tau. Bo Allahu ta'ala mo totalo uto delomo hila limongoli. Sababu uhe anggapulo manusia o haragadaa, olonu iyo lo Allahu ta'ala. Hukum lo taurat wau kita-kita biala lo mongo nabi, he popo tunggulo lo tau sambe to jamani li nabi Yahya, tamo popo lihua. Bolondeto lo mao, tau he popo tunggula lo habari lo iladia lo Allahu ta'ala, wau nga amila tau he pengusahawa wolo uti o tutua, momaso o dedelomio. Lebe gambangi dunia mooli, popo banding yoma wolo bontoa ngobotu to hukum lo taurat moali batali. Unutalo la ingota motalaki mao dilelio, wau mao monika wolo tabua uewo, tio lo jina. Wau talo la itamonika wolo tabua, tamatila la kilio mao, tio olo lo jina. Ti isa lolo ia odie. Woluo ta kaya ngota, tala ito ka kaini lo kaini mo aruti umahaleda haragalio. Timi idudu lahu, tio hemo tisanangi lo oka kaya lio. Wawoluo olo ta mo hile ya ngota, tanggulio te Lazarus. Ilanggangio lihulihu lo bohe. Tio balabalata to talu lo bubunggalo lo ta kaya boito. Ta mo hile ya boito, o hila mo nga ualo uhepodudu lahu amai mondo meja lo ta kaya boito. Lapatao apula lo na omai, helo delita bo helio. Lapatao ta mo hilea boito ilate, wa umadi lelolio lo malamala ikatialo ode tamba tili Nabi Ibrahim. Ta kaya boito olo ilate, wa ilo bungio. To uta kaya boito masih kisikisa to delomo mautu, ilonto ngaliomota londo umolamingo, te Lazarus hulo-hulo woli Nabi Ibrahim. Tiolo i bodemola oli Nabi Ibrahim odie, papa, otoli angamai watia. Ahuli pomai te Lazarus mopolo moma tunggilo tio ngoalo olu ulio, totaluhu. Wau mopo hehetai odedila latia, alihudila latia muali mohuhulo, sababu watia masih kisikisa todelomo tulu botia. Boti Nabi Ibrahim lolo ia ode oli odie. Wala uu, elaimu pomola, to udongo tumutumulo, iyo ma lolo limo nga amila umo piohu, wau te Lazarus lolo limo umo leeto. Masatia tio teya, ma hehiburu lo Allahu Ta'ala, wau iyo ma sikisikisa. Ngopohia ma oleeto, to wolo talami wau iyo, buabu adu pangata udila moali balangolo, alihuta mondo olami ohilamo na omota ode olemu, mealo ta mondo olemu ohilamo na amai ode olami, dila moali mo balango. Tau boito lolo ia ode li Nabi Ibrahim odie. Wonu odito, pohile latia alihuti papa mo po ahuma olio, mo na omola ode bele di papa latia. Sababu donggolu mengutato latia limolota. Ahulima te Lazarus mola mo po ela oli mongolio. Alihuti mongolio dila mo masomai olo, ode tambati si kisah botie. Boti Nabi Ibrahim lolo ia ode olio odie. Waluo to oli mongolio kita-kita biala li Nabi Musa. Wau kita-kita biala lo mongo Nabi. Uli lo mati mongolio modungohe po ela to kita-kita biala boito. Tio lo lameta odie. Dila cukupu uito papa Ibrahim. Bawon waluo ta mailate mo bongumola. Wau mo na oma ode oli mongolio. Ti mongolio ma mo tobati. Lo ia li Nabi Ibrahim ode olio odie. Wonu ti mongolio dila modungohe po ela li Nabi Musa. Wau mongo Nabi, timongolio olo debota dila mawali mpopo yakini yolo, openu woluo tau ngota, mobongu mola montok kuburu mola mopo ela oli mongolio.